región, señores. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Arrancamos Cumbia Masiva, un programa diferente, un programa alternativo que apunta a alegrar los corazones y hacerlos explotar cual bomba catastrófica, pero de amor y alegría. Bienvenida Victoria Vizela a este programa. Específica la descripción. Específica, era un cataplum de sentimientos. Gracias por la bienvenida, bienvenida Kimei. Gracias. También. Gracias. Hoy estamos... ¿Con quién más? Hoy... Y bienvenido Germinal. Hola Germinal. Estamos con una visita especial, que es la de Germinal, que como Belén está llegando tarde, pero segura, que es lo que importa, siempre muy segura de sí misma. Germinal está acá ocupando su lugar, después nos va a contar un poco sobre un evento que hubo esta semana, que fue la noche de los museos. Va a contarnos cómo le fue. Pero además tenemos muchas cosas más hoy, Victoria. ¿Qué tenemos, Kimei? Cosas impresionantes, como primero y principal... contar que la semana pasada estuvimos en el cumpleaños de Radionauta, que la pasamos muy bien. Espectacular, yo no estaba, pero la pasé bien. Pero vos, aunque sos como el sol, aunque no lo veamos. Sí, ya sé. Siempre está. Ya sé. Bueno, ¿cómo estuvo el cumpleaños de Radionauta? ¿Hubo sorpresas? Hubo sorpresas, estuvimos saliendo del aire con Belén Canuti, que es la conductora de este programa, Reina Total. Y estuvo también Pablito Lesiani, nuestro operador, que vos sabés que cada programa que pasaba por la mesa de Radionauta destacaba el trabajo de Pablo Lesiani. No te puedo creer, es que es un gran trabajador Pablo Lesiani. Es un gran trabajador. Yo dije, si todos trabajaran en este país, lo suyo, lo bien que Pablo Lesiani opera, sí, este país saldría para adelante. No hubiese ganado Macri, estaría en el gobierno Chávez. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que no es así, Kimei. Entonces estamos como estamos. Estamos como estamos, pero por lo menos estamos, que no es poco. Germinal, estás jugando la batería. Hoy tenemos muchas sorpresas en este programa. Así es. Un programa edición especial de muchas cosas. Edición especial sin Mariano. Edición especial sin Mariano, de mujeres con Germinal haciendo percusión. Y además tenemos... una edición especial de consejería sentimental. ¿Qué fue eso? Esto es clave que lo sepa la gente, que lo sepa Alberto en su casa. Alberto creo que nos escriba, también hace mucho que no nos escribe Alberto. Le extrañamos. Claro, cuando no nos escribe Alberto no nos escribe nadie. Entonces está bueno que nos escriba porque si no nos sentimos desahuciadas. Tanto Alberto como nuestros maravillosos oyentes y oyentas nos tendrían que escribir al 221-670-5190, nuestro WhatsApp, o un inbox, un privado, a nuestro Facebook Cumbia Masiva. Exactamente. Para contarnos qué, Kimei. Cualquier problemática y o conflicto, duda que tengan del tipo amorosa o sentimental, en este programa, sí, en este programa de hoy vamos a tener un grupo de especialistas que van a responder todas las dudas. Vos te preguntás del otro lado, ¿quiénes son esos grupos de especialistas? Nosotras. Que somos especialistas. No sé si la gente se lo preguntó. La gente lo asumió porque sabe que damos los mejores consejos, Kimei. Exactamente. La gente lo sabe por la calle. Así que nos pueden mandar un audio, nos pueden llamar por teléfono, no al privado, sí, sino al oficial, y hacernos cualquier consulta. Kimei, me parece, ¿sabes qué? Tenemos una obligación como programa que Decime. Se jacta de ser de cumbia y economía, sí, de contarle a la gente que está del otro lado que recién venimos de la panadería y qué vimos en la televisión. Ay, Victoria, me indigné un poco. A ver, ¿qué pasó? Me indigné. Gracias, Pablo. Me siento un poco rara. Destacamos tu labor, Pablo. Hoy, entrando a la panadería, como siempre tienen puesto el canal de música, el Q Música, o qué música, o no sé cómo es, y había un videoclip del polaco. Así pero... es. ¿Del polaco Goyeneche? Del polaco Goyeneche no, del polaco, el polaco, que no tiene, era polaco sin apellido. Claro, es verdad, el polaco sin apellido. El ex de Karina. Ahí va. ¿Y qué había en ese video? Indignante, está un nuevo tema. Se ha vuelto como reggaetonero, pero de forma extraña. Raro. En realidad no es de forma extraña, era en un formato exactamente reggaetonero, digamos. Había mujeres con pinta de las que acompañan un video reggaetonero, él estaba lookeado como un reggaetonero, la canción era un reggaetón y hacía como una coreografía. y que ni siquiera reggaetón. Me pareció medio un pop medio... Extraño. Bueno, repudiamos el accionar del polaco. Yo le estaba contando a Kimei que él está muy, pero muy enamorado de Pampita. Y que vi una escena un poco incómoda en donde él le escribió a ella una canción. Y él está yendo al bailando. El polaco está como viviendo una vida... Se ha desviado de su eje. Pero recomendamos a la gente que pruebe ella misma. Que ponga el video a ver si le gusta y que nos comente un poco. Está bien, es verdad. Tampoco juzguemos por la gente. Claro. Y, bueno. Pero además hay otra sorpresa en este programa. Que no es una sorpresa. Se lo anticipamos para que la gente no se vaya. Se quede prendida de este dial. Que cada vez está mejor. Que noticias que realmente importan. Hoy tiene un tinte especial. Sobre noticias sobrenaturales. Así es. Y misteriosas. ¿Pablo? Lo recordé y bueno, lo quería decir. Bien, sí, Cumbia Masiva es un programa que se preocupa mucho por la investigación rigurosa de los fenómenos sobrenaturales, inexplicables, sin anclaje en nuestra realidad. Y por eso hoy te las vamos a contar y te vamos a explicar de dónde salen estos fenómenos. Porque somos un programa con mucha rigurosidad científica, aparte, como bien se ha notado, de la mano de Cristian Capellán y otros especialistas que nos acompañan. ¿Sabes que vos, mientras vos me hablas, Germinal acá sentado me hace señas? Que sí, no sé qué me quiere decir. A ver. A ver, decime el micrófono, Germinal. Porque si yo no te escucho, Germinal. ¿Querés decir algo? No, es como los dibujitos animados, esos, viste, que cuando. Que hablan, y cuando los querés decir que hablan, no hablan. ¿Cuáles son esos dibujitos? Hay un dibujito. No me pude expresar bien. Estamos complicadas el día de la fecha. Bueno, ¿qué más tenemos? Ahora cuando podamos hacer hablar a Germinal, nos va a contar un montón de cosas que nos estaba contando fuera del aire, sobre la noche de los museos y demás. Sí. ¿Qué más tenemos? Tenemos la columna Vicky, una columna que linda entre las noticias que realmente importan y la esto es lo y que las vos noticias querés. De la semana, y la gente se pregunta dónde está el límite. No, no se lo sabemos responder. Tenemos entrevistas con... ¿Quién? Con... Muchas entrevistas sorpresa. Todas entrevistas sorpresa. Tenemos una música espectacular que estuvimos seleccionando con Kimei. Tenemos noticias que realmente importan. Consultorio sentimental. En breve va a llegar nuestra conductora estrella Belén Garuti. Tenemos a este acompañante espectacular. ¿Qué nos falta, Kimei? Nada nos falta. Nada. Tenemos chipá. Absolutamente nada. Yo creo que ya podemos hacer la entrada triunfal a la columna especial de este programa, que es la columna de Vicky. Gracias, Pablo. Kimei, estamos complicadísimas acá en el estudio porque Germinal está como muy inquieto. Me dice que quiere hablar. ¿Querés hablar? Pero tienes que hablar en el micrófono. ¿Querés decir algo? Dale, a ver. Bueno, no, empecemos con las noticias de Vicky y después vamos a consultar a Germinal. Es como los dibujitos animados, Germinal, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué me quieres decir? Bueno, ¿qué pasa con el Día Nacional de la Mentira que quiere declarar el Frente para la Victoria? ¿Sabes algo, Kimei? No sé nada, pero quiero que ya me cuentes. Bueno, el diputado Larroque presentó el proyecto de ley para instalar el 15 de noviembre, que fue el día del debate presidencial, el Día Nacional de la Mentira. ¿Te acordás del debate presidencial que hubo el año pasado? Sí. Bueno, el Daniel, ¿en qué te has convertido? ¿En qué te has convertido, Daniel? En un panelista de 678, le dijo. Bueno, Larroque considera que Macri no cumplió las promesas expuestas allí, como bien lo sabemos todos y todas. Y si bien lo sabemos todos y todas, no se nos ocurrió esta brillante idea en estos tiempos donde nada importa menos que esta pavada que se le ocurrió al Frente para la Victoria, que fue presentar un proyecto de ley para sacar el día 15 de noviembre el Día Nacional de la Mentira. ¿Y cómo festejas ese día? Digo, porque viste que hay días que tienen cosas especiales para festejar. ¿Cómo festejas el día especial de la mentira? De la mentira, no sé. Diciendo mentiras. O no diciendo mentiras. O consumiendo, por ejemplo, bananita dolca, que es una mentira. Cosas que sean una mentira, que te las venden y decís, esto no está tan bueno como parece. Estuviste muy ingeniosa. No sé, o por ejemplo, usando ese programa de... de que habían sacado, que era como hacer sexo haciendo gimnasia, ¿te acordás? Que era una mentira también, que seguro está malísimo. Que lo dijimos acá, lo recomendamos, sí. Y después lo malísimo, que era un aparato que te ponías. Esas cosas que te venden y son una gran mentira. Exacto. O los bizcochitos de grasa de algunas panaderías, hay que comprarlos solamente el día de la mentira. ¿Por qué decís eso? Ay, porque unas panaderías son una... Yo... ¿Te los venden medios duros? Sí. Y es algo que a mí me molesta muchísimo. Me parece una traición a la patria. Sí. Y bueno, etcétera. Me parece que esa sería una buena manera de festejar el Día de la Mentira. Dice la bancada del Frente para la Victoria, PJ, considera que todas las medidas del gobierno nacional contradijeron las promesas de propuestas realizadas por quien fuera candidato. Recordemos que Macri dijo que... no iba a haber inflación, que no iba a haber despidos, que en qué te has convertido, Daniel, que es todo mentira. Bueno, sí, todos lo sabemos, pero no era necesario este estupidez, chicos. No, no era innecesario, me parece. Muy necesario, la verdad, un idiotez. Igual que toda la discusión de las carreras de galgos esta semana, de galgos, que estuvimos charlando. Explícame, por favor. Bueno, parece que esta es la semana de discutir estupideces, Kimei. Se puede, así como se hace el Día de la Mentira, se puede esta hacer es la Semana Nacional de la Mentira, me parece. Exactamente. Desarrollame, por favor, eso. Bueno, pará, porque no encuentro la noticia. ¿No se va a poder jugar más a hacer carreras de galgos? ¡No se puede jugar más! Se aprobó la ley que prohíbe las carreras de galgos. ¿Quién jugaba las carreras de galgos? Yo por lo menos no. Yo tampoco, y yo no sabía que existían las carreras de galgo hasta esta semana, donde me empecé a enterar cosas de los galgos. Sí. Bueno, por ejemplo, los Simpson tenían un galgo. Claro, ayudante de Santa era un galgo. Exacto. Y también estaba siendo injustamente tratado en las carreras de galgos. Ellos, claro. Viste que los Simpsons predicen todo. Son increíbles los Simpsons. Así es. La Cámara de Diputados dio su voto positivo para acabar con la carrera de perros de cualquier raza. Ah, no solo los galgos. Ah, bien, bien, bien. Hubo, la gente pone a correr a otros perros. ¿Sabes qué hacía mi una tía cuando era chica? Una carrera de grandaneses, ¿qué te parece? No sé cuáles son. Yo de perros y de autos no tengo idea. Reconozco solo los que yo he tenido. Los autos que yo tuve y los perros que yo tuve. Ah, ¿y cuáles fueron? Tuve un solo perro. La raza se llama Schnauzer y se murió convulsionada al lado mío. Se llamaba Fedra. ¿Sabes qué hacía mi tía? ¿Qué hacía? En algunos almuerzos que íbamos a comer a lo de mi abuela, juntaba muchos caracoles y nos hacía cada uno elegir un caracol. Escuchá, de verdad, me estoy acordando ahora. La misma tía que decía: si no se callan, va a venir la señora de al lado a revisarles el culo. Esa misma tía. Ah. Nos hacía poner un caracol, cada uno en su línea, y bueno, carrera de caracoles. Ganaba el caracol de alguno. ¿Pero cuánto tardaban en jugar carrera de caracoles? Muchísimo, pero también había también no teníamos nada que hacer, y a ella le divertía que nosotros hagamos eso. Bueno, volviendo a los galgos, que es lo que nos compete. Hubo modificaciones en la ley sobre portación, tenencia, acopio, entrega, facilitamiento y tráfico ilegal de armas. Pues tenemos un problemón en el piso. ¿Qué pasa, Germinal? Está conversador. Bueno, después de esa jornada en la Cámara de Diputados de la Nación, los parlamentarios definieron un paquete de leyes a favor de la protección animal, protección de la víctima de delitos y modificación en la ley sobre portación, tenencia, copio, entrega, facilitamiento y tráfico ilegal de armas, porque no están matando mujeres. No está pasando nada en nuestro país más importante que las carreras de perros, Kimei. Por eso. Y tengo una pregunta, que no sé si te va a sorprender o no, pero ¿qué pasó con la oposición? La kirchnerista Diana Conti, ¿qué pasó? Qué específica tu pregunta, Kimei. Viste, porque estoy leyendo un párrafo justo. Hay un video que todos tienen que ver de Diana Conti, porque ella se pone muy histriónica, muy expresiva. Buenas tardes, Belén Garuti. Vamos, nuestra conductora estrella. Donde ella dice que nos dejemos de joder con esta cuestión de los porteños hablando en contra de las carreras de galgos, que no nos comamos ese verso, que no todos los galgueros son apostadores que no saben nada, sino sí, que hay profesionales y que esto se da en el interior, que no tiene nada que ver con esta propaganda de TN, y etcétera. Pero lo mejor del video no son los argumentos de Diana Conti, son las formas de Diana Conti, que siempre son muy graciosas. Ella se saca y empieza a gritar y dice que va a votar en contra de la ley aunque la linchen en la calle. Ah, dice eso, ¿no? ¡Aunque me linchen en la calle! Sí. Hola, Belén, ¿tenés algo que agregar acerca de las carreras de galgos? Hoy me enteré de esa noticia. Buenas tardes, buenas tardas. Hola, Belén. Buenas tardes. Esta noticia me llamó mucho la atención. Primero, que creo que casi que desconocía el tema de las carreras de los galgos. Y el segundo, bueno, la verdad que se prohíbe. Está bien, igual. ¿Está creo bien? Que sí. Hay que prohibir el tema de la explotación animal. Está bueno. A mí, viste, como este debate que siempre lo tenemos acá. Pero me parece que había otras prioridades. A mí, personalmente. Bueno, una vez conocido... Ah, porque aparte hay un montón de militantes por esta causa. ¿De dónde salieron? Del PRO. ¿Sí? Y es una... El tema del animal y de la protección animal, así es más superficial, tiene que ver para mí con una política del macrismo muy desinteresada por los derechos humanos muchas veces. Muy militancia lavada para irse a dormir con la conciencia tranquila. Muy del PRO. Una vez conocido el resultado de la votación, el fervor estalló en las puertas del Congreso. Lágrimas y abrazos de victoria se veían en las pantallas de televisión de aquellos grupos proteccionistas que tantos años lucharon por los derechos de los animales. Personajes populares como Anita Martínez, que es una que está en el Bailando por un Sueño. Está una morocha medio graciosa que está en el Bailando. Qué raro que la referencia de una persona sea que está bailando por un sueño, ¿no? ¿Quién es? Y no, es una que está ella bailando era una por actriz, un sueño. Viste que hay mucha gente que tiene esa característica. Sí, es verdad. Pero creo que ahora es lo que hace. Digo, un primo, un tío, un abuelo. No, es... Claro. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Esto pasó con los galgos. No sé, estar contentas, no estar contenta. Para mí había otras prioridades, pero es cierto lo que alega alguna gente, decir, bueno, paren, se puede luchar por la protección animal a la vez que luchás por las injusticias sociales, ¿no? Claramente. Hay como un dilema en cuanto, por ejemplo, bueno, a las revoluciones o a los cambios de paradigma o a los cambios de poder. Bueno, es... una cosa, después la otra, o es todo a la vez. Esos son planteos. Por ejemplo, queremos llegar al socialismo. Bueno, primero es al socialismo y después vemos qué onda el feminismo y vemos qué onda el extractivismo. ¿O hacemos todo de una? Que a mí me parece que un tema más de la agenda mediática también, ¿no? ¿Cómo se fija? Se agarra esto y se le da toda la semana a los galgos y se muestran las historias de galgos y se habla con un galguero y se entrevista. Googleá fotos de galgos. Googleá fotos de galgos y todos estamos pendientes de eso mientras pasan cosas tremendas en nuestro país a cargo de este gobierno que tenemos maravilloso. Y por supuesto que es una buena salida y una buena corrida de estar hablando de galgos. Más vale, más vale. Pero bueno. Bueno, los ¿vos tendrías un galgo? No, los galgos son galgos, los perros son feos, muy puntiagudos. Sí, cara de lápiz. Es como... atigrados. Y además si te llegan a oler el trasero te meten toda la punta porque es fatal. Claro, entra justo. Entra justo. El galgo, yo he conocido unos galgos misteriosos y profundos también. Sí, intrusivos. No, ¿te fue malo o te fue bien? No, mal, los perros no, esos galgos no son malos perros. ¿Pero cómo conociste tantos galgos? Yo no sé si alguna vez. Un exnovio tenía unos galgos. Yo una vez me fui de vacaciones a Hessel y por, no sé, bastantes días y el vecino tenía un gran danés y un galgo. Ah, por eso nombraste un gran danés, no es que vos sepas de perro. No, dos porque historias. Mi abuela también tenía un gran danés. ¿Vos te sabés los nombres de las razas de los perros, Belú? No. Muy ni pocos. Idea. Para mí hay tipos de gente. Hay gente que se sabe los nombres de los autos y de los perros y gente que no. No, con respecto a la reflexión que estamos haciendo de los animales, es la misma persona que, por ejemplo, ve un carrito tirado por un caballo y se pone mal por el caballo y sí no por la persona que está sufriendo la pobreza. Sí es. Claro. Sí, no, pero pasa que no sé qué negociado hay detrás de las carreras. Obvio, hay un negociado mayor. Es diferente mayor. El sujeto. Claro, pero quienes critican el maltrato animal, por ahí es el mismo tipo de persona que se pone como, bueno... más a los animales que a los seres humanos. Bueno, ahí está el debate, qué sé yo. Obvio, hay gente que lucha por ambas cosas, que eso sí sería lo superador. Sería lo ideal, lo superador. Una militancia. Los superadores que sean todos feministas. Por un mundo mejor, holístico, los superadores que sean todos feministas. ¿Sabes? Perros feministas también. Galgos feministas. Que no te vuelan la cola sin pedirte permiso. O sea, claro. Pará que metiste ahí. Eso es acoso. Wow. Claro, al fin y al cabo están defendiendo a los galgos, que son los perros más machistas del mundo, que con su cara de lápiz se meten en tu parte baja. Mata al galgo que hay en vos. Mata al galgo que hay en voz. Demasiado piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa, conmigo ella no quiere bailar. Piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. Demasiado piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. Victoria. ¿Cómo venís de relaciones sexuales? No me preguntes cosas así, cosí. Sin ningún tipo de aviso al aire. Porque pasan estas cosas. Me gusta. No te puedo responder. Es un eso. Disparador para hablar de lo que dijo Scioli. Nada más. Inventamos bueno, una respuesta. ¿Vos venís cómo venís? Mucho, bien. Digo, y listo. ¿Vos bien? Yo vengo bien. ¿Vos? Yo, mira, me está pasando una cosa. Que no sé si contarla ahora o contarla después. Después. En la sección de consejería sentimental. Sí. Vamos a hacer una cosa. Decinos ahora si venís bien o mal y después desarrollas en la sección consejería sentimental. Más o menos. Más o menos. Bueno. Vos, Victoria, porque mucho preguntar, pero claro, escondés la mano. Aparte, me hiciste tremenda pregunta. Yo digo bien ante la duda. Último, si me parece mano, que mal, claro, que te lo estás tomando muy personal vos también. Es que yo quiero ser sincera. Bueno, yo vengo bien. Ante la duda vengo bien. Voy a contar eso. ¿Qué sé yo? Yo no vengo mal, vengo bien, bueno, no les importa, ¿qué le importa? Lo importante es que lo que Scioli dijo, y acá vamos a comprobar a partir de una respuesta bien autorreferencial. A ver, ¿qué dijo? ¿Qué pasa con las relaciones sexuales frente a la crisis económica? ¿No? What? Por eso. ¿Por eso qué? Por eso vengo más o menos. Vos decís que... Quiere desarrollar ahora, Guimei, ¿no? Sí, no es por esto, es por otra cosa. ¿Qué dijo? O sea, vos decís que Daniel Scioli acusa que la gente tiene menos sexo por la crisis económica. Exacto. Así directamente. Lo que dijo Scioli no me parece incoherente. No. Me parece hasta... ¿Vos estás un poco filoca? No, hasta sciolista, que es como peor todavía. ¿Mucho peor? No, digo, es cualquier cosa y siempre dice estupideces y se hunde y siempre hace papelones y queda mal. Hoy estaba viendo el video de Scioli en Mirta Legrand hundiéndose con el padre del pibe que le mató a un ladrón. Sí. ¿Lo vieron? No. Donde Scioli empieza a hablar del que hay que pensar en la delincuencia y en las armas, etcétera, y el otro padre, que aparte es un facho tremendo, le dice, pero si vos fuiste gobernador y bueno, etcétera. Yo quiero ser Scioli siempre se hunde, es un estúpido, ¿qué? Sí, ¿qué? Si me permitís, quisiera hacer un breve análisis, brevísimo, que este titular dice, para Scioli la gente tiene menos sexo por la crisis económica, se relaciona directamente con tu teoría de que hay muchas rupturas. Las una parejas, ola de rupturas. Una ola de rupturas. Está totalmente vinculado. ¿Está vinculado? Ustedes dicen sí, que porque la pareja... por supuesto. O sea, empieza a haber crisis económica, menos relaciones sexuales y corto. No. Son cosas que pueden estar relacionadas. Hay una crisis del todo. Me parece que ahí cuando se hunde todo a la vez a veces. Se hunde el barco. Claro. Se hunde el barco porque no tenés... ¿What? Plata. No tenés plata, no tenés sexo, no es tenés verdad. Laburo. Es toda una porquería. Es toda una porquería. Estás tirado en tu casa todo el día con la misma yoguineta hace 5 días. Ah, qué asco. Qué olor. Entonces, qué feo olor. Entonces, la vida está mal y bueno, etcétera. ¿Qué dijo Scioli? ¿Profundizó sobre esta teoría? Sí, claro, sí, Scioli sí. Dijo, sí. Estaba en C5N, ¿no? En el... Ay, perdón. Con el periodista Marcelo Stol... Sí. ¿Ubican a ese periodista? Primo de Belén. Bueno. Cuando hay depresión económica, dijo Scioli, hay depresión anímica y esto incentiva menos. Habría que preguntarles a los especialistas, dice Scioli. Los mandó con los especialistas. Claro, ¿por qué no le preguntó antes de tirar esta okay. bomba? Una cosa, Vicky, ¿qué? Porque acá en la nota que vos estás profundizando, habla primero de que, o sea, lo que primero salta es que hay una caída en la venta de preservativos. Claro. O sea, que esto es lo que primero... El parámetro. Llama la atención. Tanto los preservativos privados, digamos, todos los que se venden en la farmacia, como dice que también, en una nota que yo leí en otro lado, en lo que se compra en el sistema público, como que el sistema público, en teoría, también tiene menos demandas de preservativos. Como que la gente, chau, directamente ni va a buscar a la salita, ni va a buscar al hospital. Eso también es extraño. Es extraño. Están decaídos todos. Tal vez la gente descubrió otros métodos. Tal vez por fin hay una revolución sexual en el mundo y la gente dejó de... pensar también. En el sexo de una única manera. Pero el preservativo hay que usarlo en general cuando alguien tiene pito. Bueno, tampoco en te la... pongas moralista, ¿vale? No. O la a gente mí... dejó de usar preservativo, puede ser que falta educación sexual. Puede ser de muchas golpe, cosas. Hay golpe. Muchas teorías, sabemos tanto como Scioli nosotras sí, en teoría, sí. ¿no? Es muy fuerte. Un 15% de la venta, la baja de la venta de preservativos. Justo una baja, ¿no? Nada. No te digo el chiste. Hiciste lo que pudiste. Dice, las personas se deprimen, son más vulnerables, su estado de salud genera una desmotivación en todo sentido. Este es el análisis económico de Scioli frente a la caída de venta de preservativos. A lo que salió a contestarle Urtubey. ¿Recuerdan que estuvimos analizando la preciosa boda de Urtubey? Sí, me acuerdo. Recuerdo. Humita, panadas, salteñas, todo. Pero era Puna Chic. La boda de Urtubey Macedo, ella tenía un vestido espantoso que le había diseñado un señor bajo esa consigna. Y bueno, parece que ellos están teniendo buen sexo. Y así salió a contestarle Urtubey a Scioli. Dijo, a mí me está yendo muy bien. Ay, no. Sí. Escúchame, pero Urtubey. Siempre decís Urtubey. Me sale mal. El gobernador de Salta no tiene problemas económicos. No, no, no. Entonces a él la crisis económica no lo va a atravesar. Bueno, por supuesto. Fuerte, fuerte esto. Yo tengo ganas de que vayamos un poco a escuchar algo de cumbia. Sí. ¿Pasaron vías de comunicación? Pasamos. ¿Pero vos qué te pensás? ¿Que vos no venís? ¿Pero qué venís acá? ¿Qué? Ah, bueno. Solamente para que quieren comunicarse, repito el WhatsApp, que no, es 221-670. No, déjeme pasar la vía de comunicación. 221-670-5190 para que vuelvan a anotar el WhatsApp que mandaron las chicas. Vamos a escuchar un poco de cumbia. Continúa aquí Cumbia Masiva. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza, estoy plantado. Sigo acá de la otra vuelta, ya voy por el cuarto asado. No termina de pasar el tiempo, me tiene atrapado, bichando pa' afuera los gorrudos. Me tienen junao, no puedo ni estar tranquilo, no hice nada.

nuevo y no flameante presidente. Junto a su familia se viralizó en las redes sociales, léase Facebook, Twitter, WhatsApp. Flameante me quedó, flameante. De flema. Se viralizó en las redes por una extraña aparición debajo de una mesa y dispara todo tipo de especulaciones. ¡No! Sí, sí, sí. Increíble, pero real. Las teorías en relación a esta ilusión óptica son inquietantes. En la imagen, atención, en la imagen se observa a Trump con su pareja, o sea, con su esposa y a su hijo. Pero debajo del menor se ve lo que parece ser una mano que sale de abajo de la mesa. Impresionante, sí, sí, sí, impresionante. Algunas y algunos explican que podría tratarse simplemente del pie del nene, que estaría arrodillado. Otros hablan de un fantasma, mientras que otros, o sea, otros dicen, hay mucha gente opinando. Mucha gente opinando. Porque es un personaje muy importante. Exactamente. Dicen que podría tener un empleado debajo de la mesa para que levante las migas. No. Para. ¿Ustedes sí, por sí, qué sí, teoría se inclinan? Para mí es un fantasma. El fantasma de la casa de Donald Trump. Vamos a compartir esta imagen con la gente que escucha Cumbia Masiga para. Cumbia Masiga. Esté opinando. Mira. Fantasmas hay muchos. ¿O vos crees en los fantasmas? Y en las calles te cruzas con cualquier fantasma. Buena. Yo combinaría dos teorías. Para mí es un fantasma de un sirviente que junta amigas de Donald Trump. Que fue un esclavo. Claro, claro. ¿Vos qué decís, Beli? Yo no puedo llegar a ver bien la imagen. Me gustaría chusmearla. Ahora estamos a punto de socializar en yo nuestra página. Yo creo que cualquier fantasma, o sea, yo creo que Donald Trump seguramente le ha causado la muerte a muchas personas. Sí. Por el tipo de trabajo que generaba y más. Puede ser algún fantasma que se esté revelando a él. Acá te estoy mostrando la. Y que lo quiso dejar. Es horrible. Papelonazo. A mí me dio mucho miedo la foto. Es muy raro. No hay manera de que eso sea un piecito, una piernita. No. No, tampoco no. Photoshop. Es una mano, pero está agarrando al niño. Agárrense de las manos, agárrense todos conmigo. Bueno, sí, ahora vamos a compartir la foto, no se preocupen. Porque... Ya está al alcance de las redes sociales. Perfecto. La foto. No, porque hablar de una foto por radio es una tarea difícil. Por eso. Es en una mesa donde está, como dijo Kimei, Donald Trump, su esposa y el nenito. Y hay un nenito que le está casi, no sé si tocando el muslo al hijo. Es fuerte la imagen. Dejamos a la gente pensando y seguimos con noticias que realmente importan. Especial. Expedientes X. Y si de fotos se trata, May. ¿Qué foto? La siguiente noticia te hará estremecer. Una madre descubre en el selfie. Ay, no, otra. Tengo miedo ahora. Bueno, tranquila. ¿Me voy a hacer caca encima? No, no te hagas caca. Agárrame fuerte, Lorena, agárrame fuerte. Dame la manito. Controla los esfínteres. No puedo. ¿Estás controlando? Últimamente bueno, no. Ahí viene. Una madre descubre en la selfie de su hija un niño fantasma sentado en la parte trasera de su coche. A ver. What the hell, baby. Hay que contar a la gente que no, acá yo no veo un niño fantasma atrás del círculo no, rojo. No. Ah, sí, se ve una cabecita, una frente. ¿Cuál sería la frente? Esta señora. Sí. O sea, atrás de la señora está su pelo y por pelo de atrás aparece claramente incluso un niño, una niña rubia. Se ve la frente, no se lo ve puedo la creer, perita. Yo no la veo. ¿Alguna vez les pasó sacar una fotografía y que se vea alguna imagen extraña detrás? Una vez pasó algo gracioso, mi hermana se había enojado, era chica, con toda la familia, no sé por qué. Íbamos a sacar una foto familiar y la sacamos en el patio de mi abuela. Cuando revelamos las fotos, salimos todos, un gran grupo familiar sonriente, y mi hermana por la ventana mirando, ¡ay! Enojada, la foto que estábamos sacando. Es una foto increíble y me encanta esa anécdota familiar. Pero no, nada sobrenatural. ¿Y quién la tiene guardada esa foto? Está en casa. Le voy a pedir a mamá que le escanee para cumbia masiva. Está en el patronato de la familia. Yo, si fuera una madre de familia, yo la pondría ampliada en un portarretrato. Pero por suerte no soy una madre de familia. Continuemos con esta noticia. Por favor, Vicky. Dice la nota, si bien es difícil de creer, en internet disponemos de cientos o miles de evidencias de la existencia de fantasmas. Puedes creer o no en fantasmas o en lo sobrenatural. Pero la realidad es que hay algunas cosas que son simplemente aterradoras. Algunas de las imágenes que parecen mostrar entidades que escapan de nuestra comprensión pueden tener una explicación simple o pueden ser una extraña coincidencia. No importa lo que tú creas. Chao. Seguimos en la sección. Para que no continúe la noticia. Dale, dale. La mujer estadounidense descubre un rostro fantasmal de un niño en la selfie de su hija mientras viaja en el coche. Lo más aterrador de todo es que descubre que era el aniversario de un niño que murió en la carretera donde se hizo la selfie. Mentira. ¿Ves? Estaba lo más grave. Es increíble la noticia que traemos al programa. Está bien, muy creíble. Es muy creíble. Justo averiguaste cómo hizo, señor. La cantidad de gente que va en una ruta todos los días. Bueno, hay es que ver. Igual. Y aparte dice que varios expertos analizaron las fotos y coincidía con Kutz, el niño muerto en la carretera. No me gusta. Bueno, la foto ahora la vamos a subir también. Tranquilos y tranquilas. No tengan miedo. Continuamos igual con esta sección de noticias. ¿Hubo fantasmas? ¿Hubo un fantasma en un recital de los Guns N' Roses? ¿Qué? ¿Qué? ¿Hubo fantasma ¿Qué? En un recital de los Guns N' Roses aquí en la República Argentina? ¿Qué? ¿Qué? No puedo creerlo. Como dice Kimei, fantasmas hay en todos lados. Te los podés cruzar acá en la vereda, acá en el Olga Vázquez. En muchos lugares podés encontrarlos. El fantasma de la B. El fantasma de la B que azota a River día a día. El fantasma de la inflación. La inflación no es un fantasma, no estamos presentes, estamos todos pobres. Als Rose interpretó su clásico hit November Rain porque se escuchaba sonar de fondo un instrumento que ninguno de ellos estaba tocando. La trompeta. No. ¿Sí? El acordeón. No. Una la banda, no fue aquí en Argentina, los Guns N' Roses vinieron aquí en Argentina, pero esto ocurrió en Houston en el mes de agosto. Hay un video, obviamente estamos siendo bien antirradiales, estábamos hablando de fotos y de videos. Esto está pasando en la planificación de noticias, eventos sobrenaturales. No previmos que nuestro programa era radial y no televisivo. No nos acordamos. La página es del video, les cuento cómo es. Muestran a Axl Rose frente a un piano tocando November Rain, el clásico de la banda de Guns N' Roses. Y de fondo, de la nada, comienza a escucharse sonidos agudos o algo tétrico. Y el tipo desconcertado, ¿no? El cantante mira a sus costados diciendo, bueno. ¿Qué pasa? Claro, buscando algunas respuestas, pero los sonidos no se detienen. Dice, a ver, ¿qué es lo que pasa? Y ante este panorama, el líder del grupo intenta continuar con la canción, pero en un punto que no aguanta más. Y dice, what a hell. ¿Qué demonios es? ¡Mi frase! Es tu frase. La frase de Kimé que ella inventó. ¿Ella cree que la inventó? Axl Rose dijo mi frase. Es lo más sorprendente de esta noticia que me... No hay fantasma. Entonces dice, ¿qué demonios es esto? Dice en castellano, ¿no? Pregunta a sus compañeros y dice, no aguanto más, me estoy por volver loco. Unos segundos después pide que paren de tocar. Dice, ¿podemos detener eso? Yo no fui, dijo, levantando las manos del instrumento, diciendo, me estoy por volver loco. Que alguien se había defecado. Que alguien lo estaba acusando de un pedo. Para terminar con la cuestión y continuar con el show, también se lo ve en el video a Ax bromear. Dice, no me preocupa el drama del fantasma porque al público le gustan esta clase de cosas. El público a like her. Y todo continúa con normalidad. ¿Un fantasma en el recital de los Guns N' Roses o se filtró un sonido de algún instrumento digital? ¿Ustedes qué piensan? A mí me gusta mucho creer en los fantasmas. Me gusta creer en los fantasmas. Y yo me gusta la sensación de tener así como miedo de los fantasmas. Claro. Mucha adrenalina. Sí. Hay que creer en la mística del mundo. Ese fantasma incluso fue muy valiente porque ante público, viste que el fantasma en general te agarra de a dos, de a tres, no te deja, no se expone tanto. El fantasma acá, ¡bumba! Tenés razón, Belén, que los fantasmas son medio cagones. Vimos mucho Scary Movie. Yo no vi tanto Scary Movie. Scary Movie era ¿vos viste de... mucho Scary Movie? Ah, no sabes ni cuál es. ¿Cómo se llama la parodia? No, esa. No, Scary Movie es la película. Claro, vos estás diciendo... Scream. Scream y Scary Movie. Ahí entendí. Ahí va. Difícil momento de cumbia masiva. Se están contando las películas que vieron a los 14 años. Este es un programa de cumbia, de economía. En Radio Nauta FM 106.3. Bueno, pará, no sos tan correcta vos tampoco. Tenemos... Llegó manejando el patrullero Belén Garuti y Antonio Olga Vázquez arriba del patrullero. Quiero contar que dentro de poco vamos a tener una entrevista con la gente del gremio CEOIVA. CEOIVA, ¿no? Ay, me están poniendo la alarma, nos tenemos que ir, está llegando la policía. CEOIVA, perdón, CEOIVA, que es de los trabajadores costureros. En un ratito vamos a tener la entrevista con ellos. Tenemos la sección de consejitos que viene súper preparada. Si vos estás con algún problema sentimental, si vos estás con un problema del amor, podés mandarnos un WhatsApp al 221-670-5190 o llamarnos al fijo. Están llamando y están whatsappeando de todas partes del país. Tenemos atención, mensajes. Y del mundo. El teléfono fijo es 451-6917 para que se comuniquen. ¿Qué les parece? Que estén atentas de otro lado, porque por ahí lo que le está pasando a otra chica en Jujuy, en Salta, también te está pasando a vos. Sí. Tenés la oportunidad de poder solucionar tu vida. Tal cual. Sí. Después de las palabras de Kimé Figueroa, de aliento, para que vos te comuniques, para que nos mandes un WhatsApp, un mensaje, un audio. Queremos saber qué te pasa en tu corazoncito. Ahora vamos a seguir bailando cumbia, aquí en Cumbia Masiva, básicamente. Con la vagancia y nosotros puro ritmo, vino tinto y sustancia. Vos llevas la marca de la gorra y toca que te la vuelva ahora. Vos llevas la marca de la gorra, que te la vuelvo ahora. Vos llevas la marca de la gorra y toca que te la vuelvo ahora. Mala fama y cumbiero, usar ropa prestada y pelo corto bien gorrero. Cuando andas cortando fuga, te cruzas con la vagancia y nosotros puro ritmo, vino tinto y sustancia. Vos llevas la marca de la gorra, que te la vuelvo ahora. Vos llevas la marca de la gorra únete al abuelo ahora. Vos llevas la marca de la gorra y toca que te la vuelva ahora. Cumbia Masiva, el programa de economía que no se pone la gorra. Cumbia Masiva. Estar en comunicación con un delegado de Soiva, él es Fernando Liz, un trabajador de la industria textil, para que nos cuente un poco sobre el conflicto que están atravesando. Hola Fernando, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Fernando Castillo aquí, ¿quién habla así? Hola, ¿qué tal? Acá estamos, te llamamos desde Cumbia Masiva, desde Radio Nauta, la radio aquí de la ciudad de La Plata. Vamos a que te queríamos preguntar un poco, Fernando, sobre esta presentación que hicieron de la lista roja del Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines. Queríamos que nos cuentes un poco sobre esto y el conflicto que vienen teniendo desde hace un mes, que nos cuentes un poco sobre cómo viene esto. Bueno, el sindicato, las autoridades pertinentes del sindicato, en cuestión que es el SOIVA, ¿no? Uh-huh. Están hace 60 años en el poder, ¿no? Pasaron dictaduras, es más, el sindicato ya es como natural la sucesión desde uno a otro, ¿no? Como si fuera una especie de monarquía. Dentro de esta monarquía ya es natural, ¿no?, que el 80%, en realidad un poquito más del 80% de los trabajadores del SOIVA estén en negro y en condiciones bastante deplorables, ¿no? O sea, estamos hablando de lo que es el trabajo esclavo, estamos hablando de muchísimo trabajo mal pago, y por fuera de eso, el restante, o el 20% o el 15% que está en blanco, también está en condiciones muy tristes. Bueno, a todo esto decidimos conformar una lista de oposición, que el principal impedimento que teníamos para presentar la lista era que el estatuto del gremio, el artículo 16, habla que solamente pueden conformar lista para cargos electorales solamente argentinos nativos. Mirá. Siendo que la, ¿cómo se llama?, las fábricas donde estamos nosotros, o la mayoría del trabajo textil, es de origen latinoamericano, claro. ¿No? Específicamente de todos los países que rodean a la Argentina, ¿no? Bolivia, Paraguay, Chile, Brasil, Perú, ¿no?, Colombia, uh-huh. O sea, es un rubro exclusivamente de compañeros latinoamericanos. Es el primer impedimento. El segundo impedimento, obviamente, que nosotros presentamos la denuncia en el Ministerio de Trabajo y también presentamos una medida cautelar. Obviamente que el Ministerio de Trabajo, viendo las constantes violaciones, hizo caso omiso, ¿no?, a nuestros pedidos. Uh-huh. Nosotros nos movilizamos en un momento, ¿no?, con lo que pudimos, porque económicamente estamos bastante out, ¿no? Movilizamos casi 400 compañeros, ¿no?, al Ministerio de Trabajo para exigir que el Ministerio interviniera, ¿no? El Ministerio intervino a favor de estos tipos, ¿no? Casi digo la palabra intervino a favor de la patronal, porque hoy por hoy este gremio está, como quien dice, sea, juega demasiado a favor de la patronal. Claro. Bueno, me querías hacer alguna pregunta porque puedo ser, no quiero ser largo. No, no, está muy claro lo que venís. Hola, hola, Fernando. No, está muy claro lo que venís contando. Ahora, ¿cómo sigue la situación, digamos, de los trabajadores y las trabajadoras? Entendemos que sí, que ese gremio en general están todos en situaciones muy precarias. Pero hoy en día, ¿cómo avanzan? ¿Pueden presentar esta lista roja en este sindicato obrero de la industria o del vestido? ¿Y qué pasos a seguir tienen? Bueno, lo último que te cuento, más allá de los pasos a seguir, te cuento lo último que pasó, que hizo un giro de 180 grados a todo nuestro programa de exigencia. Uh-huh. ¿Qué pasó? Una de las compañeras de la agrupación, Elsa Montero, ¿no? Sí. Que fue una de las compañeras fundadoras de todo esto, murió. ¿Por qué murió? Da la casualidad que ella se enferma de un problema coronario, ¿no? Que necesitaba unas válvulas para su corazón. El sindicato, lo que hace el sindicato con ella, lo hace con todo el mundo. Claro. O sea, yo quiero aclarar esto porque en un momento a uno del sindicato se le escapa que lo estaban haciendo porque era la lista roja, ¿no? Que era compañera nuestra. Ojo, no estoy defendiendo a nadie ni acusando a nadie. Uh-huh. Lo que hicieron con la compañera Elsa Montero es lo que hacen con todos los compañeros de IVA de la obra social, que los repuestos que necesitaba para su corazón, que eran válvulas, ¿no? Si los tiraron fuera de tiempo, y como resultado, la compañera Elsa Montero fallece, ¿no? Nosotros nos movilizamos a la puerta del sindicato para decir que eso es una vergüenza ya total, porque... Lo que hicieron fue prácticamente, se podría decir, asesinato. Nos avisamos los compañeros de REA y otras fábricas, también un número similar al que puso el Ministerio de Trabajo, 350, 400 compañeros. También de manera espontánea, no fue ni siquiera organizado. Cuando llegamos a exigir por qué nos tratan así, nos bajan la persiana, nos reciben con patobicas. Un detalle del SOIVA. Si ustedes van al SOIVA, van a encontrar a varios patobicas grandotes, rubios, de anteojos, son policías de la Federal. Bueno, estos tipos nos reciben, ¿no? Primero los empujones y después, como veían que nos retrocedíamos, nos tiran gas pimienta, ¿no? A todo esto, obviamente se genera una batadora, porque, o sea, estos tipos no es que tiene el tipo gas pimienta, con todo respeto, de la compañera que anda en la calle con tal o cual cosa, era gas pimienta de lo que es la Policía Federal, de Fuerzas Armadas. Claro. Nada, se genera una batadora importante. Los compañeros no retroceden, nos acusan de desmán cuando no hubo ninguna clase de desmán. Después muestran filmaciones donde se muestran las filmaciones de cosas rotas, que nosotros nunca rompimos nada, porque somos trabajadores de la costura, no somos ni patoteros, ni patobica. Con todo respeto, es una boludez, pero lo digo igual, el más alto de nosotros somos 63, imagínate. El resto era todo un margen de chiste, pero lo que quiero decir con esto es que ahora tienen que llamar a una asamblea para destituirnos a nosotros y a todos los delegados que conforman la lista roja, ¿no? Uh-huh. A todo eso nosotros, obviamente, vamos a defendernos, y lo que tenga que pasar con respecto a nuestra defensa lo haremos en el sistema legal argentino y todo lo que tiene que ver. También vamos a acusar que el artículo 16 nos margina totalmente. Yo soy argentino, ¿no? Hay muchos compañeros argentinos dentro de la agrupación, pero los compañeros argentinos, o sea, decimos que de manera solidaria no podemos conformar una lista exclusivamente de argentinos, que eso es vergonzoso, claro. Cuando más del 80% de nuestros compañeros son de origen latino. Claro. ¿Qué tal? Bueno, perdón. Fernando, sí. Victoria te saluda. Algo que me intriga al margen de todo esto es cuál es la justificación para plantear la necesidad del origen nacional para el gremio. ¿Por qué dicen que tienen que ser argentinos? ¿En qué se amparan ellos? Ellos no se amparan en nada. El artículo 16 solamente dice que es como, viste, cuando decís documento de identidad, no tener ninguna causa legal, ¿no? Y después dice argentino nativo. Claro. Ojo. La ley de asociaciones gremiales también es contradictoria, porque habla de un 75% de argentinos, cuando este país fue exclusivamente formado por compañeros de diversas partes del mundo, incluso de Latinoamérica, ¿no? Claro. Dentro de esto, obviamente que es táctico y estratégico a favor de ellos, sabiendo que más del 80%, podés visitar cualquier fábrica nuestra y darte cuenta de los compañeros de origen, ¿no? Obviamente que dentro del rubro textil, un ejemplo boludo, lo digo así, yo soy hijo de paraguayos, ¿no? O sea, como si fuera que la cuestión nacional no va muy, muy asimilada a lo que es el trabajo textil. Claro. O sea, todos somos, como quien dice, o sea, desde un punto de vista político nada más, ¿no? Somos extranjeros. Pero lo digo así como, como lo dijo un compañero latino. O sea, patria no es donde se nace, patria es donde se lucha y se crece. Así ¿no? es. Yo creo que lo que se está dando acá es un crecimiento patriótico, ¿no? Patriótico de compañeros trabajadores por tener derechos, por tener derechos. Derechos legítimos, que no estamos pidiendo más de la ley. O sea, un ejemplo burdo, ¿no? Estamos pidiendo lo que dice la ley, que nosotros solo estamos practicando en las fábricas en donde somos fuertes. Sí. Un ejemplo, o sea, una hora de descanso como marca la ley. Y dentro de lo que es el SODIVA, el convenio colectivo del SODIVA, ¿no? Marca simplemente 30 minutos de descanso. Cuando la ley nacional argentina dice de 60 minutos. ¿Qué quiere decir? El estatuto del SODIVA está por debajo de la ley nacional. O sea, es como si fuera que el estatuto estuviese en negro. Claro, cuando Fernando... las leyes o los... Perdón. No, para saber, ahora ahora que nos pusiste un poco al tanto de la situación por la que están pasando y de por qué están luchando, ¿cómo sigue el plan de lucha de ustedes ahora? Porque nosotros teníamos sabido que hubo elecciones en SODIVA y no pudieron presentar su lista, entonces muchos de quienes están en contra de este sindicato no fueron a votar y que hubo mucho voto en blanco también en esto. Y ¿cómo es que sigue la movida del sindicato? Mira, nosotros, te lo digo así, te vamos a seguir con el programa que escribimos, Puntos Puntuales, ¿no? Es el, o sea, un ejemplo, nosotros dentro del SODIVA hay más de 300 fábricas. En el total de 300 fábricas solamente habrá un tercio de compañeros que tengan delegado. Un tercio nada más. Solamente un tercio. El sindicato, una de las cosas que hace es no nombrar delegados. Nosotros lo queremos que en esa fábrica donde no haya delegados, nombrarlos. Claro. Por fuera de eso, o sea, empezar a pelear porque, o sea, se cubra lo mismo lo que dice la ley. Lo mismo que dice la ley con respecto a lo que es la obra social, derechos básicos. No estamos pidiendo más que lo que marca la ley. Seguir con el programa y por fuera de eso, ¿no? Si ellos marchan a una asamblea, el SODIVA no marcha a una asamblea desde hace décadas. Ahora van a llamar a una asamblea para destitución. Si eso se realiza, nosotros a recorrer la... ¿Hola, me escuchás? Sí. Hola. Ah, perdón. Sí, pensé que se había cortado. Bueno, por fuera de eso, nosotros si marchamos a esa asamblea, que queremos ir a la asamblea a darnos argumento, porque ellos nos quieren destituir, expulsarnos del sindicato, ¿no? Nosotros vamos a dar nuestra argumentación a todos los delegados de que el sindicato es para la defensa de los trabajadores, el crecimiento, ¿no? De sus derechos, o mínimamente de sus derechos, no generar un sindicato que, obviamente, que hoy por hoy tenemos un gobierno nacional que es más que patronal. O sea, no nos olvidemos que la primera dama, la Aguada, está denunciada por tráfico clandestino, claro. Tiene una marca donde no sabe justificar si los... viendo a todo eso, o sea, estamos en un contexto bastante negativo justamente para la industria textil. Bueno, nuestro programa, ¿no?, de acción reivindica cuestiones básicas de las fábricas y después un plan de acción, ¿no?, frente al gobierno nacional, porque no va a garantizar nuestra fuente de trabajo si hay una apertura mayor de importación. Bueno, Fernando, te agradecemos. Hola, Fernando, te agradecemos mucho la entrevista. Nos interesó mucho todo lo que nos contaste sobre el gremio de la industria. Vamos a seguir en contacto, esperemos salga todo bien y puedan ustedes presentarse a elecciones como corresponde. Los saludamos aquí desde Radio Nauta, desde Cumbia Masiva, así que cualquier cosa estamos en contacto. Muchas gracias y muy buenas tardes para toda la ciudad de La Plata desde Buenos Aires. Ahí estábamos hablando con Fernando, quien forma parte de la lista roja del gremio del Sindicato Obrero de la Industria del Vestidos y Afines. Nos contaba un poco de la situación de los trabajadores y las trabajadoras. Hablábamos mucho sobre el trabajo esclavo y está bueno lo que mencionaba al final, que obviamente la primer dama de nuestro país es quien se encontraba formando a la cabeza de los talleres clandestinos ahí en la capital federal y vaya a saber dónde más. Vamos a continuar en Cumbia Masiva. Prepárate para la sección Consejitos. Prepara tu audio. Tenemos que mandar también saludos. Nane y Nano desde Ringelet nos están escuchando atentamente, esperando respuestas porque ellos han mandado sus preguntas, sus problemas sentimentales. Un especial saludo porque me encanta que se llamen Nane y Nano. Exactamente. ¿Les parece, chicas, que vayamos a escuchar a 2 minutos? Quiero decir que hay una temática especial en las canciones que estamos escuchando, porque mañana es la marcha de la gorra en la ciudad de Córdoba. Así que por eso estamos escuchando canciones que van en repudio a la policía. Escuchamos el tema de Sara Eve con su nuevo videoclip, que está incluso filmado en la marcha durante en la marcha de la gorra. Y escuchamos también Mala Fama con... Vos llevas la marca de la gorra. Exactamente. Y ahora estamos escuchando Dos Minutos para romper un poco con el esquema cumbiero, pero... potente. Duro. Ya no sos igual. En Radionauta, El Purgatorio. Una verdadera aventura en los oídos. ¿Qué podemos contar de nosotros mismos? Pasamos la barrera. Tan chape y roce. ¿Podrá cumplir todas las fantasías que tiene? Terreno de nadie, es como libertad. A menos que... Fue un arrebato de locura. Préstenos sus orejas. Plagio realmente. Y también sus sentidos. En un lugar de incomodidad. Un orgasmo descripto en palabras. No sé si puedo ser sincero. El Purgatorio. Historias del Palo. Jueves a las 10 de la noche. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Cumbia Masiva. I'm gonna get down with my baby. Llegó este momento. Llegó este momento para vos que estabas esperando. Consejos que estás esperando que tu corazón se escuche, que tu corazón se abra. Llegó. Sí, porque en este programa... No podemos, ni avisamos nada. En este programa queremos que estés bien, queremos que te sientas mejor. Entonces acá te vamos a dar los verdaderos consejos de amor. Ahí está sonando. ¿Quién atiende? Hola. Hola. Hola, me encanta el programa. Hola. ¿Tu nombre? Tengo una consulta para hacerles. Sí, ¿cuál es tu nombre? Contanos. Anda despacito. Mi nombre es Ramiro. Ramiro. Oh, siempre son lindos los Ramiros. Sí, en general son lindos. Todos los Ramiros que conozco son lindos. No, yo no. Contanos, Ramiro, ¿qué te pasa? Hago lo que puedo para verme bien. ¡Ah, Ramiro! Bueno. Bienvenido primero a la sección de consejos. Qué bueno que llamaste, estaba bastante desesperado porque enseguida saliste en línea, Ramiro. Contá qué te pasa. Es porque la siento muy cerca siempre, todos los jueves las escucho. Ay, no te frotes, Ramiro, pará. Ramiro, ¿sentís que entre nosotras y vos hay algo especial? Sí. Pero creo que le debe pasar a muchos y a muchas. Sí. Bueno, Ramiro, contanos tu problema. ¿No te encaramelices con el que llama de la audiencia de historia? ¿Saben qué? A mí cuando veía a jugar con Hugo de chiquita, a veces gustaba de los chicos que llamaban para jugar. Problemas. Así que, Ramiro, cuidado. Contanos. Contá, Ramiro. Tengo una cuestión que es... No sé si es tanto de amor. Es como más en un plano más... por ahí más concreto. Sí, a ver, cuando el amor es concreto también, Ramiro. Habla más fuerte, Ramiro. Hay varios encuentros con alguien que en un momento pinta más ver una peli y demás. Uy. O los arrumacos y ¿qué? Por ahí como que da para otra cosa, sobre todo en el primer tiempo. Ramiro bien. Y los eso arrumacos. Eso como que me viene pasando. ¿Y qué opinan ustedes? ¿Pero a vos te gusta eso o no te gusta? ¿Vos querés más yo acción? Yo prefiero más acción. Bien. Más que la película de acción. Es decir que la propuesta de los arrumacos viene del otro lado. Claro. ¿Qué es? ¿Qué están diciendo? ¿Qué palabra están usando? Arrumacos. Cariñitos. Ah. Abracitos. Claro, como lo o sea, que eso, hay gente que dice tocarse como... el pelo, mirarse a los ojos. Hacer cucharita. Risas tímidas. Ronronear. Pero no, como que falta la otra cosa. Mira, yo te voy a dar primero una cosa que estoy pensando. O sea, vos no te gusta. Vos decís que esos encuentros que tenías eran más sexuales y de golpe, sí. Bajaron un poco y ahora mucho cariño. Mucho cariño. Que yo no sé si es la antesala a algo más, si va a pasar, si es que hace calor. Yo creo que vos lo que tenés que hacer es acción directa. Sí. Empezás, tenés que bajar la mano en pleno arrumaco. Y ir tanteando la respuesta del otro o la otra. ¿Es un otro o es una otra, Ramiro? Es un otro. Es un otro. Bueno, con más razón, paquetear. Yo quiero decir una cosa. Quiero también, acá lo que tenés que evaluar es qué pones vos en juego en ese momento, ¿sí? Digo, porque si vos estás esperando que el otro tome la iniciativa, hay que ver qué pusiste vos de tu parte. Entonces tenés que ver, avanzá un poquito. Dera un poquito la boquita, baja un poquito la mano. Si no, no. ¿Qué pasa si el otro piensa que ¿y vos si también siempre, estás...? Si siempre sos vos el que fletalo. Baja... No, sí, no está bueno tampoco esa simetría. Pero ¿qué pasa si el otro piensa que vos también siempre estás en plan arrumacos porque vos no avanzás nada? Claro. Eso puede Ramiro. Ser. Puede ser que el otro esté llamando en este momento a otra radio con otra consejería sentimental y diciendo, no doy más. Quiero ya pasar a otro plano y él arrumacos, Ramiro, arrumacos. Pareciera, igual Ramiro, que vos llamás porque pareciera que él estaría poniendo un poco el freno al sexo alocado. Es que alocado. No sé si es un freno o si es una continuidad, ¿viste? Como que puede ser las dos cosas, que haya cambiado el tono, poner rojo, pasión... a un rosa. Rosita. Mira, yo no sé si acá qué coinciden, feo. Pero como este es el primer llamado, tenemos muchos que están grabados. Pero le vamos a responder. No, sí, le vamos a responder. El consejo estaría yendo por este lado. Es o que avance él un poco, que tome la iniciativa, a ver qué pasa. Y si otra vez te dice que no, go no. Home. No sé, yo también, claro. Yo insisto con esto de la acción directa. Si antes tenían... relaciones sexuales y de pronto pasa esto. Aparte no es época de arrumacos, eso es más de invierno, me parece. Ya fue. Me parece que en esta época Está repodrido, Ramiro. Ramiro está harto, cansado. Pero vos gustás de él y querés estar con él. Mandale unos dibujitos, por ejemplo, dibujitos eróticos. Un gif, así. Un gif. Yo tengo otra propuesta. O sea, vos estás diciendo, bueno, con este, ternura. Pero podés buscarte con otro, rock and roll. Sí, así que no te busques uno solo. Para que lo pase, si le planteo que quedo como un... No, yo no. No se lo plantees, no sé. Hacelo con otro. No, tampoco voy a dividir tanto. Ramiro, también ten en cuenta, fíjate los consumos, por ejemplo, no pongas música de Aristimuño, poné AC/DC cuando llega a tu casa. No pongas Spinetta, claro, poné Girls Just Wanna Have Fun, poné. ¿No? Que sea algo así como una iniciativa constante, una indirecta a él. Perfecto. Bueno, gracias. Ramiro. Tomo todo lo que me tiraron. Bueno, Ramiro, cualquier cosa, si nosotros estamos acá disponibles, no sé qué cosa te gusta a vos, pero nosotros estamos muy abiertas a todo, así que te agradecemos por el samadito. Vemos qué pinta. Vemos qué pinta, Rami. Chao, gracias. Bueno, mucha gente está comunicándose, agradecemos a Ramiro que llamó por esta inquietud. Acá nos grabaron un mensaje de voz, Mayra, que está muy preocupada, a ver si se llega a escuchar, porque esto es por un audio que nos mandaron. A ver. Hola, sí, soy Mayra de La Plata. Bueno, quería contarte mi historia. Tengo 55 años, estoy separada y hace más o menos 3 meses conocí a Matías, de 25. La verdad que nos llevamos bárbaro, pero el problema que tenemos es que mis hijos ya no me hablan, mis amigas me ignoran, en el trabajo tengo problemas. Entonces me pregunto, ¿por qué a una mujer de 50 y pico no puede vivir una historia de amor y a un hombre de 50 y pico puede andar con cualquier mujer más joven y nadie le dice nada? ¿Por qué esa diferencia de que hay en la sociedad? ¡Mayra y Matías! No te ríes del problema que tiene Mayra. Que me hay... es un problema frecuente esta de la diferencia de edad en las parejas. Y sí, tiene mucha razón Mayra con esto de que al varón se lo deja ser un pajarito libre y a la mujer se la señala con el dedo. Yo a eso lo llamo daño moral, ¿sí? Es un daño que se genera en la sociedad con fines morales que se aplican a la mujer y no al hombre. Entonces... olvidarse de las culpas, olvidarse de la familia, olvidarse de los hijos, olvidarse del que dirán. Olvidarse, deja a tus hijos y le vuelvo a recomendar a Mayra, como le recomendé a Ramiro, acción directa. Una foto tuya con Matías desnudos a tus compañeras de trabajo. ¡No! Sí, con el título bien. Feliz Navidad en bien. Gmail. Fuerte. Y que la abran y se mueran de la envidia. ¿Por qué le dejan de hablar? Por envidia. Un cuerpito de 25 años, es carne fresca. Un pebete, un se chico está chiquitito. Un pebete, Mayra, ahí está. Está perfecto, le tiene que dar para adelante, olvidarse del que dirán, como dijo Kinei. Al fin y al cabo hay que vivir sin culpa, sino una vive atada a las cosas que le importan a los demás y no puede hacer feliz a su vagina. Tal cual. ¿Vos querés hacer vagina? Ponelo en una balanza. De un lado tu vagina, del otro tus hijos. Caen los hijos por acción de gravedad. Todos sabemos que es lo más importante en esta vida, Mayra. Aparte, los hijos de Mayra ya no deben depender de Mayra, digo, no. Por más o menos calculando un poco las edades. No. Entonces, bueno, que el pibito deje la escuela, se ponga a laburar. No, que deje la escuela, no. Pero no. ¿Dónde rapes con los consejos que la gente te va a seguir, Kimay? Porque vos sos un personaje muy importante. Acá me parece que no es solamente, porque lo que plantea Mayra no es que solamente es sexo. Pareciera que Mayra está enganchado con Matías, de 25 años. Fuertes declaraciones. Se llevan bastantes años, no las vamos a juzgar. El tiempo dirá si ellos como pareja se pueden llevar bien. Ojalá que la pasen bien. Eso es lo importante, pasarla bien. Claro, también tampoco que mande a todos a la mierda y después se pelee con Matías, ¿no? Claro. Eso es importante, que tengan una buena relación. También que se vayan, que se hagan un viaje. Les va a hacer bien hacerse un viaje, ¿no, Kinei? Al sí. Caribe. Y que vaya preguntando a Matías si tiene algún primo. Por la duda, como para después seguir remontando. Pero siguen llegando mensajes. Si quieren, podemos leer uno que llega acá a la página de Cumbia Masiva. Y después Pablito dice que tiene más mensajes en el teléfono. No sé cómo vamos a hacer eso para escucharlos. Bueno. Empezamos por este y seguimos por aquellos, ¿te parece, corazón? ¿Vas a leer el de Verónica? Voy a leer el de Verónica. A ver. Estamos reemplazando algunos nombres para no develar la identidad de nuestras compañeras, de nuestras oyentes. Dice Verónica, te mando mi problema. Es general. Quiero saber por qué siempre me gustan los chicos con guitarra. Y a ver si la audiencia y ustedes piensan, como yo, que están sobrevaluados. Sí, por todas. Saludos a todos los chicos que usan bombacha de campo. Acá estamos con... tomando unos mates en casa. ¿Qué le decimos a esta chica de identidad secreta? Bueno, sí, yo creo que sí, nos gustan los chicos con guitarra, eso llama mucho la atención. Es un poder que no todos los varones tienen, pero es un poder que encandila. Tu novio sabe tocar la guitarra, ¿vale? Mi novio sabe tocar la guitarra, por eso yo, nada, sigo con él hasta que, bueno, pierda las manos y no sepa más. Hasta que se fracture un dedo. Yo quiero decir algo. Hola, Vero. Vicky. ¿Sabes qué? A mí me gustaban mucho los chicos con guitarra en la adolescencia. Sí. Después se me pasó cuando comprendí todo. ¿Por qué? El shock que yo tuve que vivir fue darme cuenta que un chico con guitarra era un idiota total y que no podía sostener una conversación con él y no sabía besar. Y era un estúpido que hablaba solamente de sí mismo. Entonces, en mi mente dije, 2 + 2. Este estúpido sabe tocar muy bien la guitarra. Eso era todo lo que me encandilaba de él. Sus dedos tienen magia. Sus dedos tienen magia, compartimos gustos musicales, pero no podemos sostener una conversación, no hay piel entre nosotros. Entonces una dice, ¿por qué te gusta alguien? Como por solamente por tocar la guitarra así. Ese talento que tiene tocando la guitarra no es el mismo que va a tener a la hora de, no sé, hacerte a vos algún servicio, tener una conversación con vos. No, yo es creo, lo mismo, hay que disociar eso también. No sé, si sabe hacer un buen punteo. Por eso, pero lo que hay que recomendar para mí es a esta chica, que no me acuerdo el nombre, Verónica, es que abandone esa etapa que es más bien adolescente y que vea la verdad, porque ver la verdad es encontrarse a ella misma, que abandone. Ay, está llamando otro. Llamamos en vivo. A ver. ¿Quién atiende, chicas? A ver yo. Hola. Hola, habla Martín de Recoleta. quería saber si tener relaciones de parado produce varices. No. No. ¿Pero por qué? Bueno. Martín de Recoleta. Son inquietudes que la gente tiene y está llamando. ¿Puedes volver a pasar el mensaje que no copié bien la pregunta? A ver. Hola, habla Martín de Recoleta. Quería saber si tener relaciones de parado produce varices. No, muy fuerte. Bueno. Pero yo no tengo la respuesta. Yo creo que no. Para mí no, para mí ejercitás y todo. Para mí, claro, el ejercicio la recoleta. Del frote permite que evita la recoleta. Muy bueno, Victoria. Evita la formación de varices. Ojo, porque las varices están asociadas ¿a qué? Al mal uso de las piernas, ¿no? Sí. O sea, no un mal uso, sino un esfuerzo sobrecargado de las piernas. Sí. Hay que ver con qué frecuencia Martín de Recoleta hace este tipo de sexo de parado. ¿Por qué? Porque por ahí ejerce mucha fuerza, porque de parado hay que hacer más fuerza de lo normal. Y hay por ahí contraer. Sobrecarga las piernas y la irrigación lumbar y piernal se constringe y le genera una que otra varice. Nosotras dijimos que una mesa de especialistas iba a estar respondiendo a estas preguntas. Lo está haciendo vía online porque no pudieron venir. Y acá el especialista dice que una vez por semana previene otro llamado. ¡Increíble! Pero no cerramos ningún consenso. Pero responde, responde. Esto es lo es todo el tiempo. ¿Una vez por semana qué? Una vez por semana alcanza para prevenir varices. Ah, ok. Otro llamado. Hola, habla María de Castelar. Quisiera innovar en una posición sexual, pero no sé cuál podría ser. ¿Quisiera qué? Innovar. María de Castelar quiere innovar una posición sexual. Bueno, a ver, primero avisarle a María de Castelar que hay un montón de cosas en internet que se pueden ver. Perdón, podemos hacer un paréntesis para mandarle un saludo a mi oyente preferido, Claudio, el papá de Lilén. Justo ahora. Ahora le vas a mandar, estamos dando un consejo. A Martín de Recoleta, me muero de la vergüenza. Así que quedamos siempre con el papá de Lilén. Dale, mandamos un saludo grande. Bueno, no, yo creo que con respecto a la pregunta que hacía, no me acuerdo el nombre de la muchacha, María de Castelar, responderle primero que en internet, como decíamos, hay un montón de posiciones. ¿Cómo las buscas, Belén? Y podés poner Kama Sutra, Kama Sutra, Kama Sutra, Kama Sutra moderno, Kama Sutra chino, Kama Sutra del occidente, Kama Sutra latinoamericano. Y todo. ¿Hay Kama Sutra latinoamericano? Y debe haber. Bueno, ahora lo vamos a googlear en debe vivo. Haber. Una de las poses con las que puede innovar María de Castelar con Martín de Recoleta es ambos hacer el sexo de parado. Andá a saber si ella lo estaba practicando o no. Se está subiendo de tono. Nuestra sección que era de romance se pasó a sexo. Hacerla vertical, hacer vertical en el hall. Está bueno hacerla vertical en el hall. Por ahí ella lo puede untar con una crema Goicochea para varices. No. Que se junten. Vamos a pasarle por privado los contactos de Martín a este último llamado. Para que más o menos se cuenten un poquito a ver lo que le está pasando. ¿Martín tocará la guitarra? Habrá que ver. Por ahí pasa todo junto. Digo que en internet hay bastantes cosas, son muy explícitas. Claramente hay imágenes, figuras, como para que la muchacha de Castelar, que está inquieta, que está con mucha duda de cómo hacer el sexo de otra manera, puede conseguirlo fácilmente e ir innovando y nos puede llamar para ver cómo le va, cómo les va estar yendo con esto. ¿Quieren que vayamos a un...? Hay otras preguntas más. Sí, pero ¿por qué no vamos a un tema musical? Dale. Y porque sí, parece que están llegando demasiados consejos y así nos ordenamos a ver cómo viene la cosa. Vamos a bajar un poquito el clima, ¿viste? Pues tuvimos que prender el aire acondicionado. Me saqué la ropa. Estamos acaloradas. Vamos a reflexionar un poco sobre más consejos, vemos cómo los ordenamos, escuchamos música y continuamos en Cumbia Masiva. Y esto es Agua Sucia y los Mareados. Cumbia Sucia. Que va directo con su ritmo al corazón, es de la gente de mi barrio la pasión. Hoy yo te quiero cantar. Cumbia, cumbia, cumbia, es el olvido de la pena tu canción. Sos el alivio y sos remedio para el dolor. Hoy yo te quiero bailar. Sos mi fuego, sos el barro, sos el chapa marginado, sos el sueño desde abajo. Con su ritmo al corazón, es de la gente de mi barrio la pasión. Hoy yo te quiero cantar. Cumbia, cumbia, cumbia, es el olvido de una pena tu canción. Sos la alegría y sos remedio para el dolor. Yo te quiero bailar. Sos mi tierra, sos el fruto de nativos y de esclavos, resistencia y condenados. Sos la danza de mi pueblo. Sos el latido de este cumbia masiva. Bueno, la cumbia para mí creo que es una expresión popular. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. I'm gonna get down with my baby. Hola, hola, soy Verónica de Lugano y ando con unos problemas sentimentales, por eso llamo. Nada, quería contarles que me gusta la hermana de mi novio y no sé cómo resolver esta situación. Espero, chicas, ustedes me ayuden. Gracias, la radio está muy buena. Opa. Otra Verónica, ¿no? Puede ser. Se ve que es un nombre, pero es de otro lugar. Ella es de Lugano. Pobre Verónica, ¿no? Es una cosa de tener dos amores, o no sé si le gusta más uno que el otro. Le gusta, o sea, ella se enamoró de la hermana de su novio. Sí. Ay, yo sentí como que Verónica era una mujer grande. O mucho pucho. O mucha noche. O muy fumadora. Entonces digo, ¿será que Verónica se está dando cuenta ahora que tiene sentimientos por otras mujeres, justamente con su cuñada? Ella va a dormir a lo del novio, se levanta, la ve a ella desarreglada, sin corpiño, se toman un mate a la mañana y dice... Vicky, está proyectando, está proyectando. Vos la ves entrando ahí en la pieza de tu novio y de repente está radiante con el sol que le pega en la cara. Y ella está ahí con el novio que la molesta. Todo chivado. Todo chivado, de cara transpirada. Todo transpirado, Carlos Vives, el novio. Ay, pobre. Y al lado está ella, que es Shakira. Tremendo. Y ella dice, ¿por qué elegí mal? ¿No? Ella tiene todo lo que le gusta de él, en sus genes, en su rostro, pero también todo lo que le gusta de ella. Y que lo deje a él. Que lo deje. Exactamente. Mirá, que ella pueda ver que realmente tiene que cumplir sus deseos. No claro. Puede estar atada a un hombre que sí. No ama. Sin en esta sección siempre recomendamos sin acoso, sin exactamente. Abuso. Exactamente. Y también, sentir, hacer lo que uno está sintiendo. Si están llamando con una inquietud tan fuerte que se animan a contarlo, bueno, a gente que no conocen tanto, es porque tienen algo... Es muy fuerte adentro de sus corazoncitos y lo quieren transmitir, así que decimos, si te gusta la hermana de tu novio, hacelo. Hacelo con ella. Hacelo con ella. Mandale con una excusa, no sé, tengo que pasar a buscar algo que me olvidé en tu casa. Me olvidé a tu hermano y nada, lo tengo que buscar. Pasás y bueno, nada, insinuate. También la gente después se olvida, no pasa nada. Cualquier cosa le decís que estabas borracha y te habías tomado un Ribotril. Bueno, todas las dos cosas juntas. Aclaraba, estaba ese del orto. Ese consejo me encantó, mirá, me tomé un Ribotril. No sé qué me dije, flashe. No, digo, por ejemplo, que vos vas, te la encarás a la hermana y después la hermana te dice, no, que haces eso, es una desubicada y te lo quiere volver a recordar y decís, la verdad, no me acuerdo de nada. Estaba muy pasada de Ribotril y whisky en ese momento. Te pido mil disculpas, esa no era yo. Disculpa. Me re gusta tu hermano, te aclaro. Ante la duda lo dejas ahí. Porque no vaya a ser que te quede justamente sin el pan y sin la torta. Justamente. Tenemos otro. Nos llegan mensajes de todo el país, como estamos diciendo. Nos acaba de escribir un mensaje por privado. Andrea, de Entre Ríos, que tiene una pregunta que se puede decir casi existencial. Casi existencial. Ella nos pregunta, ¿un clavo saca otro clavo? Entre Ríos, qué calor. No, además mucho femicidio en Entre Ríos, tremendo. O sea, cualquier cosa que quiera hacer, que huya rápido de ahí. Hay distintas opiniones encontradas históricamente sobre un clavo saca otro clavo. Todas siempre son muy vivenciales y muy autorreferenciales. Yo creo que sí, que ayuda mucho otro clavo. La verdad que la respuesta en una de nuestras amigas, a que llamaremos XX, Catolina. Juno. Dijo alguna Catolina vez, teniendo esta discusión, que no, que una misma saca el clavo que tenga que sacar. Mira, yo creo que también es así, que debería ser así, pero que a mí me ha pasado y he visto de cerca cómo otros clavos ayudan. Si bien yo opino que esa metáfora es muy pobre porque un clavo en la vida real no saca otro clavo, ¿sí? un debate también profundo es, bueno, el clavo que te está sacando, ¿sí? Que el clavo que venga no sea un clavo, justamente como la palabra lo dice, claro. Que no sea una, o una piedra, para usar otra metáfora, ¿no? Que sea, que se sepa que ese clavo segundo sea algo al pasar, ¿no? Porque no te vas a meter en otra historia tan pesada como la que te estás queriendo dejar. De todos modos, si usas un clavo para sacar otro clavo, tal vez estés teniendo un problema con los clavos, que exceda. Sí. A los clavos, qué difícil que es. Cada una tiene que darse cuenta que los clavos son clavos. Y que los tornillos son tornillos. Una no tiene que pretender que un clavo después se convierta en otra cosa. Ahí está el error. Cuando decís, no, bueno, quiero sacar este clavo con este otro clavo y con este otro clavo. La voy a pasar bien. No, es un clavo. O sea. Oxidado. Este, pinchudo. De esos que se tuercen cuando le pegas con el martillo y se quedan medio doblados. Ay. Teléfono. A ver. Hola. ¿Cuántas veces es bueno masturbarse al día? Y si, como sabemos bien, te puede dejar estéril o no. ¿Pero por qué está? ¿Por qué hiciste? Hay otro más seguido. A ver. Hola. Nuestro operador está muy divertido. Habla Ernesto de 11 y 65. Cerca, acá cerca. Si existen más de 2.G. Gracias. Sí, ahí estamos, están apuntando todas estas preguntas. Claro, esto no es un consultorio sexual, no somos Alessandra Rampolla. Pero tiene que ver para mí un poco. No, está toda la gente, se está yendo. Lo que pasa es que este programa siempre fue medio del palo otro y ahora estamos queriendo abrir el corazón y la gente no puede salir de eso. Es que abrir el corazón implica también a veces. ¡Ojo, que May! ¡Tenés cuidado! No, yo lo que quiero decir, la primera pregunta, ¿cuál fue? Si hace bien masturbarse, ¿cuántas veces por día? Las que quieras. Todas las que quieras mientras no te duelan y no te no se te irrite. Nada. No, y mientras vayas a tu trabajo, ¿no? También hay que ir a cumplir ciertas obligaciones como para después pagar tu alquiler y los servicios. Sí. Eso, manténelo. Pagá los servicios. Claro. Usá hipoglós en todo caso. Si se te irrita, vaselina, y te echan del laburo, te pasaste. Vas por ahí mal está camino. Pero estéril no vas a quedar. No, eso está todo. Olvídate. Bien, eso es un mito. Mentira. Y acerca de los 2.G, pueden existir tantos puntos G como tengas ganas. Hay tantos puntos G como personas. Exactamente. Bueno, está bien. Sí, los puntos G son un tema de debate para ampliar. ¿Les parece, chicas? Porque esto se está subiendo todo. Yo tengo miedo que siga llamando gente y esto se nos desborde. Claro, esto está escalando. Está al escalando. Que está en 11.65, la última que se pide una vuelta, que lo charlamos. 11.65 está muy cerca. Podemos hacerle un afiche con los distintos puntos G que puede encontrar. Mientras dibujamos los puntos G sobre el cuerpo de nuestras compañeras, vamos a escuchar algo más de música porque queda la recta final de Cumbia Masiva Primaveral. La luna te espera, ella quisiera que la saca a bailar. Enciende el fuego que te alumbra y despacito empieza a despertar. Girando, girando hasta desvanecer. Lo que somos, lo que fuimos, un nuevo renacer. Dirección naturaleza para volver a creer. ¿Cómo es eso que tiene y que todos quieren? Ese movimiento. Parece que nada le importa y que solo tiene mucho sentimiento. Danzando, danzando en la costa. Arena. Viajando, viajando, las penas se van volando y ya no condenan. Es muy fácil dejarse llevar por lo que dice la gente, sin siquiera experimentar con su propio cuerpo. Es muy duro pensar que todo en la vida es ganar o perder, sin siquiera considerar que está fuera de tiempo. Sube el volumen, que le volumen, sube el volumen, que le sube el volumen, sube, sube el volumen, sube. Danza que la luna te espera, ella quisiera que la saca a bailar. Enciende el fuego que te alumbra y despacito empieza a despertar. Danza que la luna te espera, ella quisiera que la saca a bailar. Enciende el fuego que te alumbra y despacito empieza a despertar. Girando, girando hasta desvanecer, lo que somos, lo que fuimos, un nuevo renacer. Dirección naturaleza para volver a creer. ¿Y cómo, cómo es eso que tiene y que todos quieren? Es el movimiento. Parece que nada le importa y que solo tiene mucho sentimiento. Danzando, danzando en la costa suben mareas y se pierde la arena. Viajando, viajando las penas se van volando y ya lo condena. Dejarse llevar por lo que dice la gente, sin siquiera experimentar con su propio cuerpo. Es muy duro pensar que todo en la vida es ganar o perder, sin siquiera considerar estar fuera de tiempo. Frecuencia para estar. Estar en frecuencia. Radionauta. En la Red Nacional de Medios Alternativos. Sonido disonante. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Agenda Olga Vázquez. Viernes 18 de noviembre, desde las 20 horas. Varieté de Circo Dinamita, cuarta edición. Vení a disfrutar del circo más explosivo que nunca. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Cumbia Masiva. Recta final, como lo habíamos anunciado, de este programa Cumbia Masiva, que va todos los jueves de 5 a 7 de la tarde por Radionauta FM 106.3, ya transitando los 6 años, viviendo los 6 años de esta hermosa radio, ubicada aquí en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. En el día de hoy tenemos que hablar sobre los feminismos internacionalistas. Como ya todos conocen, la Cátedra Libre Virginia Bolten va a cerrar el año el miércoles de la semana que viene, el miércoles 23 de noviembre, donde van a hablar las voces de los feminismos populares. Va a haber muchas integrantes en este panel, va a haber de todo. Esto va a suceder aquí mismo, en el Olga Vázquez, a las 5:30, el miércoles de la semana que viene, donde integrantes de Bolivia como Eliana Quiñones, Claudia Corolla de aquí de Argentina, va a venir integrantes de Conamuri de Paraguay, Las Minervas de Uruguay, Laura Cáceres de Honduras, una compañera también va a haber de Kurdistán, que sería más de la pata internacionalista. Lorena, también de Guatemala, va a estar aquí presente. Va a ser un panel muy, muy, muy interesante. Esto está organizado por la Cátedra Libre Virginia Volten y también por la Fundación Rosa Luxemburgo. Así que invitadísimos, invitadísimas todas para que formen parte de esto. Al cierre va a estar acompañando esta jornada Camote Picante y Oquilombo da Mulherada, para acompañarlo con un poquito de música, que siempre viene bien, ¿no? Sí, y para saber un poco más sobre la jornada de la Cátedra Libre Virginia Volten, que presenta este Feminismos Internacionales, si lo pones con signos de pregunta, estamos tratando de comunicarnos con Celina Rodríguez, militante del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional. Está todavía, cruzamos los dedos, estamos tratando de comunicarnos. La Cátedra Virginia Volten viene haciendo varios encuentros hace mucho tiempo ya. Nos estamos esforzando, estamos estirando. Pero vengan a la Cátedra Virginia Volten, que es el miércoles que viene, el 23 de noviembre, como dijo bien Belu, aquí mismo en el Olga Vázquez, que es el lugar que nos aloja todos los jueves y los demás días de la semana. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no se comuna, se comunica Celina Rodríguez. Sí, esta la estamos llamando a Celina, que es una referente del feminismo aquí, al menos en la ciudad de La Plata, para que nos cuente acerca de este gran evento, donde ella forma parte de la Cátedra Libre Virginia Volten. Para que, bueno, a ver si nos puede ampliar un poco más sobre esta información. ¿Y qué es esto de los, como decías vos, Kimé, de los feminismos internacionalistas, ¿no? Que está bueno para tenerlo ahí al punta, en la punta de la lengua, para charlar y para tener el debate y para ser siempre un poco más libres. Para eso son los feminismos. Exactamente. Y este es el último encuentro del año de la Cátedra Libre Virginia Volten. Así que no se lo pueden perder. Si ustedes no conocieron ningún encuentro, nunca vinieron a estos encuentros que son a veces mitad taller, mitad charla, no se lo pierdan. ¿Estamos en contacto con Celina Rodríguez? Hola, Celina, te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Te saludamos aquí desde Cumbia Masiva. ¿Me escuchás? Sí, te escucho bien. Quiero decirme Cumbia Masiva, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, Celina. Te llamamos para que nos cuentes un poco acerca de este gran cierre de año que organiza la Cátedra Libre Virginia Volten de Feminismos Internacionalistas. Ahí leíamos que está como entre signo de preguntas, donde hay voces de los feminismos populares. Contanos un poco sobre este encuentro. Sí, vos sabés que nosotros durante todo este año la Cátedra Libre de Virginia Volten estuvimos tratando de meternos un poco con los feminismos latinoamericanos, ¿no? Y pensar un poco también las dificultades que hubo en algún momento entre las izquierdas latinoamericanas, las izquierdas de nuestro país y también los feminismos, ¿no? Esos divorcios que se produjeron durante tanto tiempo. La cátedra apunta un poco como para hacer un análisis que surgiendo desde el activismo y desde la lucha, fundamentalmente, podamos tener un espacio de socialización y reflexión de nuestras experiencias. Ese es el objetivo fundamental de la cátedra. Somos un grupo bastante heterogéneo, que es importante, heterogéneo en cuanto a diversidades políticas, también en cuanto a diferentes edades, gente que tiene diferentes experiencias dentro de la cátedra, y además intentamos que, como bien dijo una compañera hace un tiempo largo, cuando se inició la cátedra, que sea cada vez más libre de los cátedras. Por eso, este último encuentro, hicimos una convocatoria muy especial a las feministas latinoamericanas, que la conocemos desde las luchas, los encuentros nacionales de las mujeres, de los encuentros feministas, y fuimos como enredándonos, encontrándonos con la posibilidad de hacer este último encuentro de este 2016, ¿no? Uh-huh. Es decir, en un momento fuimos así como muy ambiciosas, ¿no? Para eso tenemos un poco de ayuda a una fundación que tenemos bastante amiga nuestra, que es la Fundación Rosa Luxemburgo, que en algún momento vamos a trabajar también sobre el pensamiento político de Rosa Luxemburgo. Y en conclusión, llegamos hasta este 23 de noviembre, justo una semana importante para el feminismo en el mundo, porque el 25 de noviembre es el Día de la No Violencia contra las Mujeres. Y justo en esta semana nos vamos a encontrar con unas feministas latinoamericanas que algunas son muy importantes, ¿no? Muy pobres en sus países, y por eso acá no son tan conocidas, como es el caso de Antonina Caminal, que es una guatemalteca, es uno de los pueblos originarios, y ella destaca una línea política que es el feminismo comunitario. Uh-huh. Y bueno, vamos a ver en el qué significa este feminismo comunitario. Vamos a escuchar a las compañeras a ver qué diferencia hay entre ese feminismo que se le ponen un objetivo, ¿sí? Como nosotros le ponemos feminismos populares, a ver cuáles son los encuentros y los desencuentros que podemos tener entre estos feminismos, ¿no? Está bueno poder enterarnos de los diferentes tipos de feminismos y de las concepciones que tienen las distintas compañeras de otros países. Por ejemplo, como leíamos ahí, en una de las integrantes puede ser una compañera de Kurdistán. Sí, una compañera de Kurdistán. Bueno, nosotros, la compañera de Kurdistán es la que, si quieres, a pesar de que es un lugar que está totalmente lejano, está muy cercano, porque ellas tienen un grupo de compañeras mujeres, de feministas que están acá en Argentina, y entonces estamos cerca de ellas porque nos encontramos ya en el 31 Encuentro de Mujeres, también las mismas, digamos, ¿no? Es decir, parecida, es lejano, pero es cercano también, ¿no? Digamos, entonces han hecho hace poco un video muy, muy lindo con Norita Cortina, con Madre Pache Macho, así que es como más cercano nuestra experiencia con ellas, digamos. Sabemos bastante más de Kurdistán, a veces sabemos más de Kurdistán que a veces de las áreas diferentes y los diferentes idiomas que hay en Guatemala, ¿no? Y también va a venir una compañera de Bolivia, Iona Quiñones, que si están todavía por la zona, y por eso la vamos a ver si podemos llevarla al jueves que viene y hablar con ustedes en cumbia masiva, ¿no? Buenísimo. Para que puedan conocer un poquito más de lo que está pasando en Bolivia, digo, ¿no? Estaría después buenísimo. Unas compañeras de Conamuri, que son de Paraguay, que son campesinas. Ellos también, imagínate, una organización campesina en un país tan machista como Paraguay, ellos han logrado dar un espacio, una vuelta al asunto del feminismo en Paraguay. Y bueno, todo va a estar claro de acuerdo, que es una compañera cercana, una compañera de Paraguay, que nos encontramos en muchísimas luchas. Y bueno, y después también, nosotros dicen que la cápsula tiene una característica, ¿no? Todavía no hemos llevado muchas cumbias, pensando en el nombre de ustedes. Podemos buscar. Con una integración, diríamos, de lo artístico-cultural. Por eso esta vez va a cerrar Tamote Picante, que es una banda de Cucuy, de la zona, que muchas de nosotros la conocemos. Y también va a haber una roda de música brasileña de unas compañeras. O Quilombo de Amuelerada. Exacto. Y quizás estuvieron en la cátedra, pero bueno, como dice cierre, vamos a cerrar con que por supuesto va a ser el tradicional vino de la cátedra, que siempre nos tomamos algo para compartir, y vamos a ver si podemos compartir algo. Una jornada larguita, a pesar de que sea un día miércoles, pero bueno, les quiero que a mi vista, con estas compañeras que nos están visitando, y nos vamos a sentar alrededor entre las 5 y media de la tarde, y pensamos que vamos a estar hasta más tarde de las 10. Bueno. Que la gente se reserve el miércoles. Que la gente se reserve el miércoles para toda esta jornada. Sí. Se está planteando como una jornada y como tal, seguramente va a haber recanto de gente, diríamos. Otra chica que va a dar, que es muy interesante, es Laura Zuniga, es la Zuniga Cáceres, es la hija de Berta Cáceres, una joven que a pesar del dolor que le ha producido la muerte de su mamá, es una mujer luchadora y que está en este momento participando activamente en los grupos ambientalistas, los grupos que luchan por los derechos al agua, a la tierra, a lo ambiental, donde planteamos fundamentalmente que la lucha por los territorios también es la lucha por nuestros cuerpos, ¿no? Que nuestros cuerpos también son territorios. Va a ser muy movilito, diríamos, porque pensar que Honduras, Guatemala, a pesar de que no aparece en el flyer, también me viene una compañera de Perú. Así que nosotros estamos muy interesadas que las comunidades peruanas y las comunidades bolivianas, que los movimientos de la zona estén presentes este día, digamos, ¿no? Qué bueno. Es fundamental. Muy bueno, bueno, muy variado, entonces. No, contaba que entonces muy variado va a ser esta jornada de la Cátedra Libre Virginia Volten, muy interesante, además en una semana, como vos decías, cercano al 25 de noviembre, el Día hacia la No Violencia contra las Mujeres. Así que invitados todos para participar, miércoles 23, desde las 5:30, aquí en el Olga Vázquez, 60, 10 y 11, preparados con sus anotadores para escuchar atentas a la situación de los feminismos internacionalistas. Así. Saludamos. Es una pregunta que dice cuenta, ¿no? Como en las cosas están planteadas así. Es una pregunta. Nosotros en un momento dijimos, saquemos una pregunta, le hicimos una pregunta al flyer o a la propaganda, porque nosotros ya asentíamos que era un feminismo internacionalista. Lo dejamos, si queremos charlar sobre ese tema, que existan realmente, si hay una posibilidad de que ese feminismo internacionalista, como el movimiento de mujeres en Argentina, sabemos que existe, si es que existe, y si hay alguna posibilidad de seguir coordinando en forma conjunta. Ese sería como el desafío de pregunta, ¿no? Uh-huh. Está muy bueno, Celina. Y tratando además el internacionalismo que ha sido parte de las luchas populares en Argentina y en el mundo, ¿no? Es decir, el internacionalismo, diríamos que a veces ahora se ha perdido con estas cosas tan horribles que nos pasan, como los trans, los más y todo eso, y que nos metemos tanto en nuestras cosas locales. Y evidentemente ese internacionalismo nos tiene que hacer pensar que hay otras experiencias en el mundo, no solamente del feminismo, sino de la política, de la economía, que nos tiene que ayudar a pensarnos, ¿no? Entonces, una corriente de los movimientos populares, independientemente de los gobiernos, ¿no? Nos quedamos con ese ejercicio, entonces, pensando estas puntas que vos tirás, Celina. Gracias por comunicarte con nosotras. Está el espacio disponible para las próximas jornadas de la cátedra Virginia Bolten. Por lo pronto, nos vemos el miércoles que viene acá en el Olga Vázquez y te agradecemos la comunicación. Gracias, chicas, muy amable. Un besito. Ahí escuchábamos a Celina Rodríguez, militante del Frente Darío Santillán Corriente Nacional, que nos contaba un poco sobre esta cátedra libre de Virginia Bolten, esta cátedra que tiene que ser, decía, más libre y menos cátedra, que se va a hacer acá en el Olga Vázquez a las 5:30 de la tarde el miércoles que viene. Nuestro programa está llegando a su fin, está culminando. El jueves que viene tenemos muchas sorpresas, tenemos bandas de música, ya tenemos todo el programa preparado, banda en vivo, entrevista, una muy buena banda. Tocan temas de la nueva luna. ¿Viste? Tocan temas de la nueva luna. Vamos a hablar del Triángulo de las Bermudas también. Muy bueno, vamos a hablar sobre el Triángulo de las Bermudas, vamos a hablar de ese problema que nos quedó pendiente, que esta gente, que hay un 10% de personas que en no el pueden mundo, amar. Que no pueden amar. Tenemos muchas cosas para contar. Y también vamos a estar próximas al 25 de noviembre, Día de la No Violencia hacia las Mujeres. Así que, de todo. Ahora tenemos que dejarlos con Una Tarde Descalza, este periodístico cultural de la tarde de Radio Nauta. Así que nos vamos preparando, nos vamos bailando y vamos desalojando el piso de Radio Nauta. Las chicas, ¿cómo la pasaron? Victoria, Kimei. Bien. Espectacular. Saludamos a Pablo Lesiani, que nos operó el día de hoy. Saludamos a Mariano Félix por su ausencia. Bueno, nos vamos bailando. Un saludo, un abrazo, adiós. Pido. tu sonrisa tibia, tu mirada errante. Desde ahora en adelante vivirás dentro de mí. Para volver a escuchar Cumbia Masiva, radionauta.com.ar.